generoso con la gente. Y aunque todo se vea terrible, saber que con amor todo es posible, papá. Es posible, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Papás al micrófono tiene el objetivo de reflexionar sobre la paternidad con voces de quienes salen de la comodidad y cuestionan su proceder, donde cabe la nobleza de criar un hijo o hija feliz pese al mundo que tenemos, por más paternidades responsables y no ausentes, afectivas y no distantes, que asuman el ejercicio como suyo y no como un apoyo a la madre mujer. Buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Estamos aquí un encuentro más, aquí en cabina de Radio Casa de la Cultura, y ya tenemos aquí a Papás sin Reglas. La temática de hoy es: el papá que cuida al bebé no ayuda, ejerce su paternidad. Le damos la bienvenida en primer lugar a Adrián Torres, papá productor de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, papá de Juan Diego de 6 años y Pablo Andrés de 5 meses. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? También le damos la bienvenida a Cristian Vallejo, papá artista y universitario, papá de Yurak. Bienvenido, Cris. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y también aquí está con Mamá Universitaria desde el MIES, un papá comunicólogo, dice él, fotógrafo, es parte del equipo de comunicación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, es papá de Joaquín y Martín, y dice que él tiene fe en que las cosas siempre pueden ser mejor. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches con todos, gracias por invitarme a este espacio, a este diálogo. Y finalmente pues tenemos al papá de los pollitos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un honor tener aquí en la cabina a Patricio Álvaro, director de Radio Casa de la Cultura. Profe, pero, ¿cómo estás? El papá de los, de todos los papáes. El papá de los papáes. Papáes. Porque además del grupo de aquí, de mis colegas también en la universidad, pues con mis estudiantes ya durante 12 años... Ay, sí, papá de como de unos 1500 más o menos. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos no ha graduado, profe, no? Bueno, no he graduado, nunca he levantado un grado. Nunca. Ah, no, no ha no. graduado. He graduado, sí, a, sí, por lo menos unos 300. Sí, más sí, a veces. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años de docencia en la Universidad Central? En la Central, cerca de 9. Pero he sido docente en la Universidad de La Habana, donde comencé. Y donde estoy haciendo mi doctorado igual. En la Universidad de las Américas, en la Universidad de, Metropolitana y en la costa también. He impartido la materia en la Universidad Técnica de Machala. ¿Y en Casa de la Cultura cuánto tiempo va aquí? En la Casa de la Cultura los 12 años que llevo de director aquí. Dos años, sí, ya. 12. ¿A 12? 12 años de director aquí. Uh-huh. Y me aguantan todavía. Dicen que el papá es la mamá más chévere, por eso, profe, el papá es la mamá más chévere. Sí, abusan por eso mismo, porque uno tiene corazón de madre, sobre todo el que está allá atrás. El que se está riendo, ¿no? Francisco, que nos está ayudando en controles, un saludo, un pollito más de aquí de la Casa de la Cultura. Y los niños necesitan padres que hablen su lenguaje y sean capaces de penetrar en sus corazones. Es necesario que nos cuenten cómo están viviendo su paternidad, cómo son los papás sin reglas que hoy están aquí en cabina de Mamá Universitaria. Empecemos por ti, Adrián, cuéntanos un poco qué es ser papá de Juan Diego y de Pablo Andrés. Bueno, es una experiencia súper chévere, yo me estoy fascinado todo el tiempo con ellos. Con Juan Diego, que es el más grande, es con el que más disfruto, porque con él juego todo el tiempo, ¿no? Siempre que le puedo ver, siempre estoy jugando todo el día con él, él me busca todo el tiempo, somos como un equipo y medio inseparable, porque con la mamá no tiene esa relación, con la mamá siempre es otra cosa. Son, ¿no?, tres en casa, ¿no? Así es, entonces sin contarme, claro. Entonces es súper chévere, nos pasamos súper divertido, yo le extraño todo el tiempo y él me extraña todo el tiempo que estoy aquí en la radio. O sea, son tres hombres en casa y claro, su esposa, ¿no? Entonces, ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo son esos acuerdos con tu esposa para criar a los niños, para hacerse cargo? Bueno, verás, como por mi horario, yo estoy aquí todas las tardes hasta la noche, entonces yo me encargo de ellos todas las mañanas cuando no están en el colegio. Al bebé siempre está en casa, entonces yo me encargo de estarle cambiando, de estar en la casa, ayudar, para que ella tenga tiempo de hacer sus cosas en la mañana. Y al mediodía cambiamos, ella se queda con los niños y yo vengo a la radio. Ya cuando yo llego a la casa de noche, ellos están ya dormidos, entonces ahí ya ni modo, solo es a acostarles de vez en cuando siguen despiertos. Y los fines de semana sí, prácticamente paso con ellos todo el día. Pasamos jugando, nos vamos de paseo, vamos a hacer cualquier cosa. Entonces ahí es ya más libre para ella también. ¿Qué sentiste en el momento del parto? Cuéntanos, ¿cómo lo viviste tú ese momento? Bueno, eso fue súper raro. Cuando dio a luz, nos tenían amenazados como 2 semanas, creo, con que sí, con que no, con que sí, con que no. Ya vienen, no vienen. Ajá, porque tuvo problemas en el embarazo y tenían la alerta de que iban a ser prematuro. Pero entonces hicieron ahí un montón de cosas y le mantuvieron lo más que pudieron y ya habían planificado una cesárea para tal fecha. Y resulta que una semana antes de la cesárea, por los dolores que tenía, fuimos a una revisión, nos dijeron que estaba todo normal, pero seguía con esos dolores, así que al día siguiente de la revisión volvimos al hospital, le atendieron ahí en la clínica normalmente, y ese rato nació. Entonces fue como que yo no me enteré mucho del asunto, porque estaba no en una... ¿Estabas presente? Sí, estaba ahí, pero estaba en la sala de espera, ya fuera. Y estaba en una revisión normal. Cuando me llamaron y me dijeron, puedes subir, estamos arriba en el 6º piso, no sé qué, yo fui y ya estaba el ya niño estaba ahí, el ya le presentamos su hijo y ¿de dónde se llenó? ¿A qué rato pasó? ¡Sorpresa! Todo? ¡Sorpresa! Entonces ya me perdí toda esa parte. Ajá. Uh-huh. La mayoría de papás se pierden en ese momento. Y dime, ¿cómo fue esa conexión con tu niño? Bueno, fue inmediata, yo creo que fue una cosa así, es una sensación que no se puede describir, ¿no? Es súper chévere el tener a tu hijo ahí y verle chiquito y todo, y te mueres del miedo y al mismo tiempo es tan bonito. Uh-huh. Verle cómo comienza a crecer. Tuya, ¿no? ¿Se parece a vos? Sí, el pequeño es igualito a mí. Bueno, los dos son muy parecidos, en realidad. Listo, Adrián. Tenemos un papá universitario que combina su vida entre libros y pañales, como decimos aquí. Cuéntanos qué es ser papá de Yura, Cris. A ver, buenas noches. La paternidad, o sea, para mí me cogió de golpe, ¿no? Es muy duro, así, cuando estás viviendo esa... Como dices, no sé, en la universidad uno se vuelve así medio loco. Entonces te coge de golpe esto, pero tratas, ¿no?, de asimilarlo. Al comienzo fue bastante duro para Carla, para mí, pero con el tiempo íbamos asimilando, ya con la convivencia, con el embarazo cada vez. O sea, al comienzo de hecho pensé que era así como que un sueño, ¿no?, y que el siguiente día me iba a despertar y iba a continuar mi vida, ¿no? No hay guagua. No, sí, parecía, ¿no? Pero ya con el tiempo uno se va asimilando y es increíble cómo te voltea todo, porque en un momento estás pensando solo en ti, ¿no? Solo en ti, así, y después ya no tienes que pensar solo en ti, sino también tienes que empezar a pensar en este caso en mi esposa y en el bebé. Fue muy bonito todo el embarazo, todas las experiencias, vivir, inclusive hasta profe estuvo en parte del embarazo cuando hicimos aquí talleres. Cuéntale que Carlita estaba con la barriga cuando estaba aquí, con la pancita de ella. Estaba Yura que en la pancita, ¿no? Cuando sí, recibieron un taller aquí en Casa de la Cultura. Yeah. Bueno, y avanzando el tiempo ya, cuando nació ya cambió todo, ¿no? Uno es increíble ver ese pequeño ser que depende totalmente de ti, porque ¿qué hace ese bebé sin los papás? ¿Qué hace entonces? Sí, cambia totalmente todo. En la universidad se me hizo un poco difícil, la verdad. Me cogió esto muy de golpe y al comienzo no tenía que asimilarlo. Sufrí un bajón inclusive, ¿no? Pero todo superando ahora y a darle con fuerza. Entonces sí, es una experiencia increíble. Y aquí tenemos un papá que tuvo gemelos, Santi. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de dos de golpe ahí. No se lo recomiendo a nadie. No, mentira, es una experiencia hermosa. Es algo chévere, ¿no? Son mis primeros hijos, Joaquín y Martín. Como comentaba el compañero, también es algo duro. Uno va a la maternidad con su esposa, ¿no? Yo fui también así un día a un control, ¿no? Porque a mi esposa le tenían que internar porque tenían que hacerle una observación de una semana. Y me dijo, señor, por favor, vuelva dentro de 2 horas. Su esposa va a estar, sí, volví de 2 horas. Y me dijeron algo así como, sí, su esposa está en labor. Le digo, creo que está equivocada, wey. Mi esposa vino por una observación. Y me dice, no, su esposa es Andrea. Sí, ya está dando luz, por favor, tome asiento. Y ahí es cuando empieza, ¿no?, la aventura de ver, de poner el cielo con la tierra, se te unen, ¿no? Es una cosa, wow. Mis niños nacieron prematuros, estuvieron algún tiempo en termocuna y empezaron los cuidados. Como tú dices, es esa imagen de ver a dos criaturitas que necesitan el respaldo de alguien más y tú esperas ser ese respaldo. Tú esperas ser ese respaldo. Te asustas, te da miedo, te da, no sé, un montón de cosas, pero a la final te das cuenta que son tus hijos, que son parte de ti, y tienes que estar ahí, para apoyarlos. Entonces he empezado una aventura bonita, ¿no? Con mi esposa han habido momentos difíciles, han habido momentos de donde nos hemos tenido que apoyar, porque la gente nos dice, bueno, ustedes no tienen para pelearse. Uno para cada uno, ¿no? No, y la verdad es que hemos tenido que hacer un trabajo en equipo, claro. Un trabajo en equipo para salir adelante. Es que voy a tener mi tercer hijo, ¿no? En septiembre nace otro nene. También nos cogió un poco como de sorpresa, pero bueno, hay gente que nos dice que no, ustedes están listos, ya tuvieron dos, no importa el tercero. Yo creo que nadie está listo para una paternidad, para una... nadie nace aprendiendo, se va en el camino fortaleciendo cosas que uno le van sirviendo día a día, ¿no? Y yo les voy descubriendo a mis hijos día a día. Creo que ellos aprenden de mí y yo voy aprendiendo de ellos mucho más todavía, todos los días, ¿no? Entonces, ese es el camino. Creo que estar predispuesto a tener mucha paciencia, a tener mucho amor para entenderlos, para poder... ser el respaldo, ¿no?, que ellos necesitan día a día. Yo veo sus ojitos y veo sus emociones cada vez que ellos llegan. Igual también mi trabajo es 8 horas fuera de la casa y me gustaría pasar más tiempo con ellos, ¿no? El fin de semana a veces se vuelve corto para poder pasar con ellos y poder descubrir esas cosas que pasan en su mundo, ¿no? Que es cada día algo nuevo, algo como que les emociona, ¿no? Cada día se emocionan con algo diferente, ¿no? Los hijos no se parecen, ¿no? No. Nunca. No. Entonces, también un poco me he dado cuenta que hay que respetar esa individualidad que tienen ellos, ¿no? Son personas que nacieron de ti, son tus hijos, sí, pero no son tu propiedad. Son seres independientes. Tú tienes alas y ellos también tienen alas. Sí, son seres independientes. Ellos necesitan su espacio, buscar la manera de convivir con su espacio, hacerlo mutuo. Es algo también, una aventura también diferente, ¿no? El hecho de buscar los equilibrios para poder enderezarlos también, ¿no? Que es otra de las cosas que he ido aprendiendo. Por ejemplo, yo agradezco mucho haber llegado al Ministerio de Inclusión Económica y Social, porque estoy cerca de personas que están en contacto con educadoras de niños. Entonces, yo generalmente donde he podido estar, he ido aprendiendo un poquito más, ¿no? Y esas cositas me las he tratado de llevar a mi casa, ¿no? Como por ejemplo, no usar la violencia para reprender al niño, tener paciencia, buscar la manera, que siempre hay una manera de cómo resolver los problemas, ¿no? a veces uno como padre se desespera en asuntos tan básicos que ¿por qué no comen? Ay, ¿por qué no comen? Se van a enfermar si no comen, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno se desespera por esa cosa tan simple, ¿no? Pero vas encontrando que tu hambre no es la hambre del niño. Tus momentos de comer, tu tiempo de comer no son los tiempos de comer del niño. Entonces vas encontrando maneras de cómo jugar, de cómo interactuar, de cómo darles de comer, ¿no? Recuerdo algún caso muy simpático, ¿no? El celular que yo ando a cargar tiene unas tiritas de velcro, ¿no? Y la gente que ve mi celular dice, ¿por qué tienen esas tiras de velcro en el celular? Digo, ¿para qué? Pero lo que pasa es que, ¿verdad? Yo les doy de comer a mis hijos. Sí, cuando les doy de comer, yo pongo esto aquí y mientras ven un video, yo les meto la cuchara en la boca. Entonces, yo he ido descubriendo cosas. Wow. Que me he ido así. Buena herramienta. Me he ido tocando implementar cosas, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? Con la creatividad de la maternidad. De la maternidad. Es una locura. Te lleva a unos extremos simpáticos, ¿no? Por ejemplo, a veces, me acuerdo alguna vez me tocó solo, llévales al doctor, a los dos. Entonces, a ver, ¿cómo les llevo a los dos? Entonces, empiezas a inventarte cosas para poder salir adelante. Y bueno, se van dando, yo creo que las cosas en el camino se van dando, y por eso es que yo digo que siempre las cosas pueden mejorar. Uh-huh. Sí. El trabajo en equipo es importante, dice Santi. Profe, ¿qué opina de la paternidad? ¿Cómo hay que vivirla? No sé, yo les tengo envidia lo que acaban de decir. Resulta que nos casamos con mi esposa hace más o menos 14 años y decidimos dedicarnos al estudio, al viaje. Y eso decidimos. No tenemos hijos. Uh-huh. No hemos planificado todavía. Estamos en este proceso permanente de aprender, de seguir aprendiendo y de seguir impartiendo lo que vamos conociendo, de compartir con las personas con las que convivimos a diario, los dos. Lo que sí es para nosotros los fines de semana, digo entre comillas nomás, un poco sagrado, porque hay veces que le engaño a mi esposa para venirme a la radio. Los sábados o los domingos. Ahora que no está aquí, que está de viaje, este domingo le engañamos y viene con mi suegra, ¿no es cierto, señor? Viene con mi suegra y con mi cuñada y pasar de eso, ¿no? Claro, eso digo, les envidio porque en mi familia es una familia muy grande. Uh-huh. Pero los dos decidimos no tener. Uh-huh. Dedicarnos a otras cosas y creo que nos vamos complementando, ¿no? Hasta ahora no nos ha hecho falta ese... Sí, tener un niño en la casa. No sé, vivimos nuestra individualidad de esa forma. Y claro, compartimos con jóvenes todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo estamos... Mi esposa, en el caso de su... igual, docente universitaria, y yo, que cada 6 meses me nacen cerca de 60 estudiantes. 60 hijos... Yo tenía una profe en la facto que decía, bueno, Dios no me dio hijos, pero la vida me dio alumnos. Y es muy grato esa maternidad y paternidad que la viven desde el corazón. Claro, es otra cosa, ¿no? El un poco estar atento a lo que le sucede a cada uno, porque no es el grupo, sino son individuos. Somos diferentes cada uno ahí, ¿no? Y cada uno tiene un problema. Y cada vez me aprendo nuevas mentiras y cada vez me aprendo nuevas realidades también, ¿no? Personas que sufren enfermedades y hay que entender eso. Personas que tienen que ir a cuidar a sus niños o que no pueden llegar a la facultad. Normalmente mi horario, como ustedes conocen, es a las 7 de la mañana. Y yo digo, ¿cómo hará esta señora, esta compañera que tiene su hijo? ¿Cómo lo dejará? ¿Con quién? Y de repente uno pone normas ahí, chuti, toca romper, ¿no? Claro, ¿y por qué le deja entrar a esa? Porque es madre. Porque deja a sus niños. En cambio usted, y ahí comienza toda la... ¿Usted? Sí, no, es esa maternidad y esa paternidad que se vive a diario, que buscamos herramientas para sobrevivir en el intento, que nos transforma la vida, porque de un momento a otro hay una persona que está a cargo de nosotros y que depende totalmente de nosotros, ¿no? Entonces, sí es vivirla y es vivirla conscientemente. Lo que tú decías, tenemos que ser responsables con los seres humanos que traemos a este mundo, ¿no? Un mundo que está en constante cambio, que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero aquí estamos los papás, las mamás, estamos cerca de nuestros niños. Y los que niños, no somos, ¿no? También. Y los que no son también. Claro. Y no, sí son. ¿Por qué no son? Sí son. Sí son. Por ejemplo, usted es una hija mía. Ya ve. Yo recuerdo haber escuchado su programa y dije, no, ese tiene que estar por aquí. Hasta ahí, que... aquí está. Claro. O sea, debería estar aquí porque me parece un proyecto lindísimo esto de mamá universitaria. Papá no es el que engendra, papá es el que genera los vínculos de convivencia, ¿no? Claro. Es algo así. Yo con el Cris, ¿qué nos tienen que decir? ¿Lo ves como papá al profe? Sí, de muchas maneras. No sé, como él dice, es papá de muchos, ¿no? Aquí también nos recibió bastante, nos enseñó todo. Él ya ni se debe acordar, pero Carlita venía con una panza aquí, grandota, con Yura aquí. Qué chévere, ¿no? Eso. ¿Y cuántas personas han pasado por Radio Casa de la Cultura que usted ha podido ver que sus niñas también vienen acá, pues? El de mi compañero, por ejemplo. Sí, las estrellas. Claro, desde que supimos que estaba embarazada. Claro, una alegría aquí. Y cada día preguntando cómo está, cómo le va, o conversando con la mamá, o viéndole ya aquí. Se nació una cosa tan chiquitita y cómo ha crecido hasta ahora es formidable. Igual cuando los hijos se nos van, ¿no?, de aquí de la radio, uno sí se queda impactado por cualquier razón, ¿no?, ya sea que buscó un mejor trabajo, que es cuando uno se alegra más, ¿no?, se alegra, o cuando esos compañeros crecen y van haciendo cosas. Yo, aquí tenemos un compañero, Gabriel Caicedo, que fue mi estudiante, y ahora un poco anda dirigiendo la cuestión de la comunicación de la Casa de la Cultura. O sea, y él trae nuevas ideas y todo eso, y vamos apoyando, y es un tipo que va poniendo cosas rectas ahí, que va poniendo nuevas normas, o que va generando un nuevo tipo de comunicación aquí en la Casa de la Cultura. Y uno le ve crecer, dice, qué chévere, ya me va pasando. ¡Qué bueno! Sí, ya me va a pasar, porque está haciendo cosas que yo no hice. Y que él tiene otra mirada, y va viendo, y qué bien, cómo se va creciendo. Se va creciendo con estos hijos también que le van enseñando. Uno es, ¿cómo se llaman a los que no nacimos con las computadoras? Nativos digitales, ¿no? Yo soy un migrante digital, ellos son los nativos digitales, y todas las cosas nuevas que se va haciendo aquí, en cuanto a comunicación organizacional, en cuanto a la operación, en cuanto a la producción, ellos van poniendo lo diferente aquí. Esta cámara, estos equipos como están funcionando, es base a la iniciativa de ellos. Uno tiene el concepto, tiene la idea clara dónde quiere ir. Ellos de repente quieren volar muy alto y les dicen, aguante, usted puede volar solamente hasta los 5.000 metros, suba a los 5.100 y se va a quedar sin oxígeno. O sea, bájele, quedémonos de los 5.000, porque ellos quieren volar así, ¿no? Y uno tiene que irle dando ciertas pautas, ¿no? Y eso es lo que hace un papá, ¿no? Prácticamente, dar pautas, porque eso aportamos. La maternidad y la paternidad son un proceso que se necesita de todo el mundo, de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros amigos de trabajo, de nuestros compañeros y compañeras en la universidad. Carlita, cuando va con el Yura, a veces bajan las compañeras a ayudarle, a tenerla en la sala mientras ella entra a su clase. Igual Cris pasa en la sala de la Paxo con su niño. Entonces, esta maternidad y paternidad es importante vivirla como un proceso comunitario, ¿no? Lo que tú nos decías, yo en mi trabajo conozco educadoras que me han ayudado a mí aportar al cuidado y a la crianza de mis niños. Así es, algo muy importante también que en alguna vez yo te escuché, Mayra, y lo tengo súper presente, es que en el ciclo de vida del nene tiene que estar presente su familia, ¿no? Por ejemplo, la familia más allegada a mis hijos son la abuela, ¿no? Mi mami. Entonces ellos pasan también gran parte del día con ella, ¿no? Y ya le dicen mamita, ¿no? Le dicen mamita Teresa, le dicen mamita abuelita, Ya no es la abuela, es la mamita. Mi mamita o mamita Teresita también, ¿no? Mi mami se ríe mucho porque le dicen señora Teresita, le dicen. Los vecinos le dicen señora Teresita y ellos escuchan y repiten. El señora Teresita, ¿no? Pero saben, es tan, tan... Los niños son tan inteligentes ahora, ¿no? Que se dan cuenta que están... que lo están volviendo jocoso, ¿no? Que están cometiendo una picardía. Y es muy, muy lindo ver eso en los niños, ¿no? Otra de las cosas que a mí me impresiona es que si usted habla de que nosotros somos nativos digitales, yo no sé qué decirles a los niños de ahora, ¿no? Mis niños me quitan el celular, yo no sé si era bueno o malo darles, pero me quitan, le quitan la clave, se conectan al internet, buscan el programa y ya saben qué ver, ¿no? Tienen una cuestión en los deditos y en la cabecita tan guau. ¿No? Este convivir con la familia es importantísimo, ¿no? Yo, como les digo, me crié en una familia bastante grande, donde teníamos abuelos, tíos y todo, ahí mismo, en la misma, casi en una casa gigante, donde estábamos todos ahí. Y claro, esa convivencia con los primos, con el salir a jugar todavía en esa época, era una cosa lindísima, ¿no? Ahora no veo que mis sobrinos salgan a jugar como nosotros. Claro. ¿No? Hablo de mi época, los años 70. Yo también salí a jugar. Sí, es importante. Yo, como dice Santi, les compartí que mi mamá no es la abuelita, no es la mamita, y mi hermana no es la tía, es la ñaña. Entonces, es un vínculo más profundo. Yo me acuerdo cuando estábamos acostadas en la cama, mi mamá y yo, y mi niño tenía sueño, entonces yo le decía que venga acá al pecho a lactar, y él cogió y arrimó su cabecita en el pecho de mi mamá y se durmió. Entonces, ese vínculo tan fuerte de vivirlo, de vivir tu maternidad y paternidad, no solo ni sola, sino compartida, que es lo importante, ¿no? Te acompañamos, seas mamá o seas papá o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM o www.radiocce.com. Nos vamos al primer corte comercial, pero ya venimos con más de Papá Sin Reglas aquí en Mamá Universitaria. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición pictórica Retro, de Jorge Chalco. Retro, de Jorge Chalco. 50 años de creación artística. 145 obras de gran formato en técnica acrílico, óleo, mixto y murales, mostrando la parte figurativa y el abstracto. La exposición la podrá visitar hasta el 4 de julio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Te esperamos en la exposición Retro de Jorge Chalco. Retro de Jorge Chalco. sabemos que tú eres una obra de arte. Que tienes ideas únicas y que quieres plasmarlas. Que marcas la diferencia. Que tu piel es un lienzo. Y que te encantan los tatuajes. Al son del pop. Te invita a que plasmes tus ideas en tu piel. Wow. Porque sabemos lo que te encanta. Rompimos nuestro chanchito y junto con Thalía Vadillo te regalamos ese tatuaje que tanto buscabas. Si quieres saber cómo ganártelo, síguenos en Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Al Son del Pop, lo que te encanta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Hola amigos, les habla Carla, un miércoles más aquí acompañándoles en su programa Mamá Universitaria, acompañados de unos bellos papitos aquí rodeadas de ellos. Y bueno, recordándoles un poco lo que vivimos este sábado 23 en la toma de la plaza con la campaña del MIES, que era ni un guagua menos, ni una guagua menos. Fue un evento bien chévere, les comento que disfrutamos ahí, compartimos con los niños, compartimos con las madres, hicimos nuestra bandera, la bandera de Mamá Universitaria, que está ya las fotos subidas y publicadas en el fanpage, y ahí también se encuentran las manitos de los niños y sus mamás que se acercaron, que nos acompañaron, de las cuales igual les informamos un poco de lo que hacemos nosotros aquí en la radio, y espero nos estén escuchando. Un abrazo inmenso para ellas y también para quienes hacen realidad esta campaña, que es ni un guagua menos ni una guagua menos. Bueno, eso chicos, y nada, solamente compartir aquí con los papás. Yo tenía unas preguntitas que mientras estaba tras cabina les escuchaba. Y bueno, en la primerita pregunta así que se me venía para los papitos era: ¿tú querías ser padre y a qué edad pensabas serlo? No sé, ahí cualquiera. Bueno, yo quisiera primero emitir un criterio antes, ¿no? Uh-huh. Yo tengo amigos y conozco personas que han elegido no ser papás, y es, ajá, y es una cuestión, sí, sí, muy respetable. Uh-huh. Y bueno, yo hasta cierto punto no quería ser papá, no, un día no, como que no sentía eso, ¿no? Pero no sé qué pasa en un momento en tu vida en que te das cuenta que dices, como que algo, creo que llámale biología, llámale como sea, ¿no? Pero algo pasa, es como que se despierta un reloj en ti, como que te dice, necesitas algo más en la vida, ¿no? Y de pronto se dio con la persona que era mi pareja, pues ella se quedó embarazada, bueno, y empezó una aventura, la aventura de formar una familia, buscar un ambiente lo más óptimo para que dos criaturas que iban a venir al mundo se desarrollen, ¿no? Entonces empiezan a cambiar tus prioridades, ¿no? Sí, tal vez, me acuerdo que igual, de igual manera, las prioridades de mi esposa y yo eran viajar, conocer más mundo, pues no sé, divertirnos, pasar más tiempo juntos, desarrollarnos en nuestro ambiente, no sé, laboral, sí, profesional. Los dos somos comunicadores igual, entonces ese era nuestros fines, ¿no? ¿No? Mejorar nuestras técnicas, eso, pero cambió totalmente, esas cosas cambiaron. Y empiezas a adecuar tus espacios, tu tiempo y tu forma de pensar en mejorar la convivencia con tus hijos, en donde ellos viven, tener más tiempo para jugar con ellos, para poder cuidarles, inclusive hasta lo que lees, ¿no? Yo recuerdo que mi esposa me decía, oye, encontré tal artículo, y me lo mandaba, ¿no? Me decía, encontré tal artículo, y a lo mejor eso es lo que nos está pasando o les están pasando a los niños, ¿no? Y uno empieza a descubrir tantas cosas que son importantes, ¿no? A veces hay una frase que describe muy, muy, muy mucho lo que generalmente pasa, ¿no? Te vas a encontrar con un montón de papás y de mamá y de madres que te dicen, no le harás esto al niño, no le des esto, no quítale esto, no dejarás que haga esto, y tú empiezas a empezar a crear un universo de prohibiciones y de cosas, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, mira, lo que tú hagas de buena manera y con todo el amor para tu hijo es lo mejor, y eso es lo que va a servir. Y hay que soltar, ¿no?, lo que no nos sirve. Y eso es lo que... Y soltar lo que no sirve. Ir aprendiendo en el camino. ¿No? Ir aprendiendo. Por ejemplo, mira, hace un rato yo te conversaba lo del médico. Mis hijos, por nacer prematuros, tuvieron problemas con sus pulmones. Cuando tuvieron 6 meses y ajustando más o menos el año y medio, fueron a dar al hospital, internados, con una neumonía viral. Entonces tuvieron cargas muy fuertes de antibióticos, ¿no? Y cuando ya salieron del hospital, se fueron enfermando. Cada 15 días, cada 20 días se iban enfermando. Entonces tú tienes que empezar a informarte y tomar decisiones. No digo que ninguna postura esté mal, pero tú tienes que ir tomando decisiones en la vida de otra persona. Por ejemplo, con mi esposa tomamos la decisión de, bueno, se acabó el médico convencional y vamos a buscar algo alternativo. Porque les veíamos que... Yo sentía que la medicina que les estaba dando, amigo, no les estaba haciendo bien. Les estaba matando. Y eso es lo que nos mueve, ¿no? El sentir que algo les haga bien a nuestros niños, y eso es lo que nos orienta, porque no hay nadie más que nos guíe. A veces las críticas son buenas y muchas veces las críticas son malas. Y pues la figura del padre es igual de relevante que la de la madre. Aquí nos escribió mamá universitaria Bibilú Rodríguez. Nos dice, saludos aquí escuchando al papi Adrián por parte de su familia. Muchas gracias, Bibilú. Nos mandó una hermosa foto que la vamos a compartir en nuestro fanpage con tus dos niños, Adrián. Adrián, ¿qué significa para ti esos dos niños? Esos dos niños son mi vida. Yo quiero un montón. ¿Tres son? ¿Cuál es el tercero? La Bibi. No, pero es que ya no es. Más bien yo vendría a ser medio. Ella es la reina de la casa. Sí, ella es la reina de la casa. Bueno, para mí es la bebé, ¿ya? La bebé. ¿La reina o la bebé? Ambas puede ser. Ya. A ratos una, a ratos la otra. ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vives esa paternidad, esa maternidad con Bibi? Es espectacular. De lo que decían de elegir ser padre o... Ajá. ¿A qué edad y todo eso? La verdad, yo siempre había pensado en que sería un buen padre. Toda la vida me han gustado mucho los niños, entonces siempre pensé que iba a ser un buen padre, que siempre quise tener niños. Siempre me han gustado. Entonces yo sí puedo decir que yo elegí cuándo, dónde, por qué y todo. Sí, elegí. Sí, porque además de Juan Diego no es mi hijo biológico desde chiquito, no es mi hijo. Sino que yo lo adopté de cuando él tenía como 3 años, si no estoy mal, perdóname si no me acuerdo. Este es un papá sin reglas. Sí, ya no soy bueno para las fechas. Está pero más o menos por ahí fue. Entonces yo sí elegí... La realidad, ¿no? Yo sí elegí ser padre porque quise, porque era lo que quería, porque le conocí, fue como un amor a primera vista. Y sí, yo dije, él es mi hijo y ahora es mi hijo. Y por eso le quiero un montón. Y con el pequeño que es como que recién le estoy conociendo. Y es una persona tan chévere. es muy raro, es muy raro porque es como que al mismo tiempo que es un bebé y no tiene una personalidad tan definida, digamos... Pero toma mucho sus decisiones y uno le entiende muy bien lo que quiere. Y aunque no habla, tú sabes exactamente qué quiere y cómo se comporta. Y es un niño que se ríe todo el tiempo, se pasa riendo de todo. Casi no llora. Le he visto llorar creo que 2 veces en todo el tiempo. Y sirve para propaganda de pañales. Sí, en serio. Porque se pasa riendo por todo. Tú te le acercas y se ríe. Es su deporte favorito, reír. Y es súper chévere, porque cuando quiere algo no es que llora, te hace ruido, te chilla o alguna cosa así, pero es como que llegas a una conversación con el bebé y es súper divertido. Un diálogo. Ajá. Todos los dos son súper distintos y ahí es cuando yo aprendí a escuchar más que otra cosa. Porque uno siempre llega con eso de no hagas eso, como decían, ¿no? Poner un montón de reglas, no tienes que hacer esto, haz esto, otro y todo. Pero con Juan Diego aprendí que el rato que tú le escuchas, ahí tienes la solución a todo. Es como a veces, tal vez no se sepan expresar bien, pero saben lo que quieren. Uh-huh. Y entonces, siempre tienen la respuesta para todo. Juan Diego es el niño más pilas que he visto en mi vida. Es súper inteligente. Y siempre tiene una respuesta. y es como hablar con una persona adulta, es muy lógico en lo que dice. Tú le dices, no puedes hacer esto, y te dice, a ver, papi, ¿por qué? Entonces tú le dices, porque si pasa esto, se cae y se rompe. Ah, ya, entonces pongamos una almohada aquí y ahora lo hago. Y le dice como, sí, ¿no? A ver qué pasa. Te ganan, ¿no? A veces acá, te ganan y te sorprenden y saben más que vos. También tenemos un comentario en nuestro fanpage de Nina Salgado, que está en Estados Unidos, estudiante de la FAXO, que está allá en la ciudad de New Jersey. Nos dice que a los papás, al profe también saludos, y que cuál era su canción de soltera y cuál es la canción ahora ya papás o casados o con más experiencia. Que nos cuenten y nos canten un poquito, profe, empiece usted. El mío sigue siendo Caballo Viejo. ¿Caballo Viejo? Sí, sí. Pero, o sea, me encanta. No sé por qué, pero siempre me gustó. ¿Sí? Y hasta ahora logré conocerle a Simón Díaz, el compositor de este... De este tema que está traducido a no sé cuántos idiomas, que lo han cantado no sé cuántos artistas. No sé por qué me gusta. Pero después, escuchando la letra, digo, sí, por ahí puede ser, ¿no? Ya uno ya va a ponerse viejito. Caballo de la sabana. Hay premio para porque está viejo y cansado, dice, ¿no? Entone, profe. Un Caballo de la sabana. Hasta ahí nomás me Eso. A ver, Adrián. Esa pregunta sí está difícil, porque yo nunca tuve ni canción de soltero, ni de... ni ahora, ni nunca. ¿Y de papá que vos le cantes a tus niños ahora? No sé, una que se te venga a la cabeza. Últimamente andamos cantando mucho la de Mago Dios. Se llama la... ¿cómo es la rosa? Se me fue el nombre de la canción, la de la rosa, no sé qué. Pero entone. Sí, es que no me acuerdo. A ver, es la que hasta se, que se acuerde, Adrián Santi. Santi, saca la cara ahí por los Bueno, papás. Yo canción de soltero no se puede por explicit lyrics, ¿no? Pero canción de ya con bebés, desde la Ruru Tata hasta la Vaca Lola, ahora la nueva del Pau Patrol, y bueno, y ya la vas coreando, ¿no? Porque a mí me ponen el celular atrás del asiento del carro y... Me va coreando la canción, los nenes, ¿no? Me sé un montón de canciones de guaguas, ¿no? Lo peor es que a veces mi esposa me dice, qué bien que te sale la Vaca Lola en la ducha, ¿no? Porque sí, pero cante, me sé estar bañando y la Vaca Lola. Y ya es natural, ¿no? O sea, se te va. Mi esposa también dice, imagínate, de todos los conciertos que no sabíamos ir, dice, ahora que haber terminado en la Vaca Lola. Bueno, son partes de la vida, ¿no? La maternidad y paternidad. ¿Cris? Canción de soltero, sí, realmente no ya podría me decir así. Pero así como experiencia bonita, a mí siempre me ha gustado así ponerle bastante... al bebé, desde que supe que está embarazada, prácticamente le cogía y le ponía, a ver, escucha, y le hacíamos así reaccionar, y era muy bonito. Hay un cover de una canción de Daft Punk que siempre le poníamos, y con ese reaccionaba, y inclusive los primeros meses, igual le ponía esa canción, era que estaba llorando, y se quedaba tranquilito así. Pero igual con la guitarra, cuando no sabía si es que era todavía hombre o mujer, me gustaba cantarle Negra Mi Vida, que es muy bonita, ¿no? Así es, lo increíble de este tipo de canciones es que uno llega... hasta se le puede ir una lágrima porque le entiende el compositor, ¿no? Y cuando estaba en la barriguita le cogía, le decía así, no sé si es hombre o mujer, pero igual aplica, ¿no? Eres mi luz, mi corazón, así le agarraba y se me iban las lágrimas. O sea, a veces una lágrima, el sentimiento que transmite el compositor y poder tú identificarte con eso hacia tu hijo, ¿no? Es que la música es eso, ¿no? Es el lenguaje de los sentimientos. Y hablando del lenguaje de los sentimientos, vamos a escuchar el tema de Fito Páez, Margarita. Y volvemos, no, ah, perdón, con la canción Eres de Astra. Y volvemos a conocer más de estos papás sin reglas. Thank you. forma inconsciente y automática que un papá ayuda. No, amigos y amigas, un papá no ayuda, un papá ejerce su paternidad. No podemos llamar ayuda a lo que es su responsabilidad. Así que vamos como acabando el programa, reflexionando sobre las paternidades, sobre los papás y en regla, Santi. Bueno, yo como última reflexión quisiera quedar que a lo mejor no tuvimos un papá, a lo mejor no quisimos ser papá, pero la vida nos puso en esa encrucijada y es de personas razonables tomar las riendas y ser responsables, ¿no? Entrar a la cancha y jugar en equipo, estar pendiente de tus hijos, no ser, no tratar de ser lo único, ¿no? Pero sí tratar de ser lo que está más a la mano, ¿no? Estar pendiente, ¿no? No hay papás perfectos, no existimos papás perfectos. No existimos papás perfectos. Simplemente somos seres humanos que estamos en el camino, nos hemos encontrado, ¿no? En mi caso con mis angelitos, para mí son mis angelitos, mis dos niños que están ahora conmigo y trato de ser mejor persona para poder transmitir eso a ellos. ¿No? Así que si yo mejoro, ellos también van. Adrián. Y bueno, lo único que me faltaría decir es que les quiero un montón a mis chiquillas. Están ahí escuchándome. Ya sabes, eres el mejor, Wendy. Y esa reacción, ¿no? Porque mi pequeño, cuando me escucha la voz en el celular, mamá, mamá, mamá. Así de verdad. Sí, sí, es súper chévere. Te les mando un montón de saludos. Ya voy, después de un buen rato. Pero voy. No, eso, y que ya les llevo un regalito. Ya me vieron. Ya. Va a compartir. Cris. No, como reflexión, o sea, sí, me parece muy bonito el tema del que se trata, ¿no? De que no nos están ayudando, sino que es cierto, es nuestra obligación y a veces, así como padre, uno también se falla. A veces yo creo que sí le cargamos un poco más a la mamá, ¿no? Pero siempre se puede mejorar y también como mensaje a Yurag algún día, decirle que gracias por cambiarme la vida. ¿Por qué? ¿Cómo? Profe. Digo, eso de trabajar en equipo en la familia es importantísimo. No en grupo, sino en equipo, donde todos colaboramos. Seguramente en nuestra época, hablo de los años 70, todavía vivíamos con un padre que ponía las reglas en la casa, que era el que llevaba el dinero. Claro. Pero esa forma de hacer como que a uno también le ha servido, ¿no? Para llevar las cosas en orden, para llevar las cosas de buena manera. No todos los padres son iguales. Yo recuerdo muchísimo a mi padre, siempre lo recuerdo, sus enseñanzas, la rigidez con la que nos enseñaba, pero nos amaba. Cuando lo perdimos, no, fue el acabose para la familia. Pero ahí lo recordamos siempre, por lo tanto, no ha muerto. Está en la memoria del corazón siempre. La transformación de la paternidad y de la maternidad va más allá de una cuestión legal. Precisa de un profundo proceso de cambio social y cultural de largo aliento. Quiero mandar un saludo también a mi compañero de vida que está afuera de cabina. Y él también me ayuda. Yo vengo cargada el guagua a la cabina y él está afuera divirtiendo, jugando con mi niño. Y mientras estamos aquí en un encuentro con mamá universitaria. Carlita. No, muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Invitarles a que el próximo programa igual nos escuchen. Estamos aquí en Radio Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Y bueno, igual darles un enorme agradecimiento a todas las personas que compartimos aquí, a estos papás sin reglas, a mi esposo que estuvo aquí. Qué lindo que haya compartido un momento también de este programa, porque igual, como lo dijo Mayrita, él también está cuidando a mi bebé cuando yo estoy aquí dentro de camina, y eso hay que rescatarlo, creo. Nada, muchas gracias, y solamente igual recordarles que el concurso sigue abierto de Papá También Canta, que pueden comunicarse por la fanpage, y que también vamos a estar lanzando un formulario de la sala, que igual se va a subir vía internet en la fanpage. Vamos a asistir a una reunión mañana con el Bienestar Universitario. Les comunicamos eso porque hemos logrado eso, creo que logramos eso con esta puerta que es grande, la radio, y mañana estaremos ahí, y cualquier cosa igual los comunicamos el próximo miércoles. Y miren dónde nos están escuchando, hay personas 1233 aquí en Ecuador, 120 en Estados Unidos, 31 en Colombia, 15 en Francia. ¡Wow! En Irlanda, 13. ¡Saludos! En Argentina, 7. En México, 7. En España, 4. En Venezuela, 4. En Bolivia, 3. En Puerto Rico, 2. En Perú, 2. En Chile, 2. ¡Wow! Imagínense. Por eso les enseñé en Papa dónde nos están escuchando. Internacional, mamá universitaria. Rompiendo límites. Entre libros y pañales, papás sin reglas. Gracias. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda.